que al fin tus ojos me los llevo yo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está mi gente grande? De aquí del Gran Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos todos llenitos de humito, ¿no es cierto? Claro que sí, por estos grandes incendios que se están declarando día tras día en una parte y al ratito en otra parte. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Alguien se estará entreteniendo con estas cosas, ¿no? Perjudicando así a cada uno de nuestros vecinos y que están sufriendo por esto de los incendios. Bueno, hoy, mi querida gente grande, hoy jueves, día de informaciones referenciales de interés para el adulto mayor. Están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar, por supuesto, que son y serán del agrado de la gente grande, que ya están preparados, como siempre les digo, para escuchar y disfrutar de este su programa que marca la diferencia. Claro que sí. Y lo importante es que es de ustedes y solamente lo pueden escuchar en el 107.3 Espacios FM, tu radio amiga. Cuando llegaste a mí, fuiste sin saber, así, tan solo así, todo en mi vida. Soy el todo de tu vida, pero ya es tarde.

¿Y cómo están ustedes? De nuevo, mi gente grande, es un placer volver a saludarlo, claro que sí, a cada uno de ustedes. Ustedes que están en la sintonía, todos los días jueves desde las 5 en adelante estamos acompañándole, por supuesto, y tratando de cambiarle un poquito, ¿no es cierto?, el switch de lo que está sucediendo en el día de hoy, que ya lleva muchos días ya con estas cositas de los incendios. Entonces, a través de este su programa, con las canciones y lo que se le entrega ya, poder cambiarle un poquito y entretenerlo a cada uno de ustedes con estas hermosas canciones. En realidad, ¿cómo se puede entender, mi gente grande, este asunto de estos incendios, ¿no? Porque si usted bien recuerda, esto se iniciaron por ahí para el 28 de diciembre, una cosa así, por allá por Valparaíso. Y de repente aparecieron por acá, por el sur. Aparecieron en un lado, en el otro lado, pero a una distancia extraordinaria. Y ahora ya lo tenemos aquí en Concepción, en Chiguayante, en Penco. Lo tenemos en cualquier parte. En cualquier, donde usted mire, ve, ¿no es cierto?, el humo que está saliendo es porque ya hay un incendio. ¿Cómo se entiende estas cosas? Fíjese que ahora mismo, hace poquito, ya en Hualqui volvió a retomar este incendio que prácticamente no ha parado. Entonces ya están evacuando, la gente está saliendo. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros no sabemos nada sobre eso, pero de que haya alguien que se está entreteniendo en hacer algo, hacer estas cosas, hacer este daño, lo hay, ¿cierto? Claro, pero nosotros no podemos juzgar. ¿Usted sabe algo del ingreso ético familiar? Fíjese que estos son unos servicios ofrecidos, ya, mi gente grande. Es un beneficio que otorga el Estado como apoyo directo a las personas y familias. Especialmente a las personas y familias de menores ingresos, para así favorecer a las personas más vulnerables con el objetivo, mi gente grande, de superar la pobreza extrema. ¿Ya? Funciona esto a través de programas que trabajan de manera personalizada en el ámbito social y laboral, promoviendo así el desarrollo de la familia, su autonomía y potenciando además sus capacidades que le faciliten incorporarse al mundo del trabajo. Estos programas, mi gente grande, están asociados a la entrega de bonos de acuerdo al reconocimiento del logro y el cumplimiento de deberes en áreas de salud, educación y trabajo. Los requisitos para optar a estos beneficios: las familias son invitadas a participar de acuerdo a porcentaje de registro social de hogares. Las familias son seleccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Para más información, usted puede dirigirse a Barros Arana, 544, cuarto piso, Concepción, o llamar al fono 41-2208-957, ¿ya? En el horario de atención de 9 a 13:45 horas. La triste historia de tu amor, sentí la necesidad de hacer la mía, y es por eso te pido al escuchar perdón, perdón por haberla hecho canción. En tu alma está la más pura tibieza de mujer que conocí. En tus labios la sonrisa más hermosa que yo nunca imaginé. De tus manos la caricia más sublime que me puedan ofrecer. Tú no ves, y esa es tu cruz. El calvario de tu vida, que nunca verá la luz. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que siempre yo estaré junto a ti. Yo te querré igual. De lo hermoso de este mundo que no puedes tú apreciar, te diré que el cielo es amplio y profundo el ancho mar. De las flores su perfume y sus colores natural tú no ves, y esa es tu cruz. Pero tienes en ternura y en bondad lo que te falta en luz. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor. Representa las olas y yo las playas del mar. Vienes a mí, me acaricias, me das un beso y te vas. Me das un beso y te vas. Llora, llora, corazón. Llora si tienes por qué. Que no es delito en el hombre llorar por una mujer. Que no es delito en el hombre, ay, llorar por una mujer. Por no quererte olvidar, a mis padres, por ti la gloria perdí, ahora me vengo a quedar sin padre y sin gloria y sin ti, sin padre y sin gloria y sin ti. Ha terminado, yo no sé por qué. Yeah. que tengo, no sé. Quiero llorar porque tú ya no estás. Tú ya no estás. Tal vez mi corazón fue solo un tonto nomás. No sé qué tengo, no sé. ¿Quiere un consejito usted para que tenga un buen dormir? Fíjese que aquí hay algunos, ponga atención. Mantenga horarios regulares tanto para acostarse como para levantarse. ¿Ya, mi gente grande? Duerma lo necesario para encontrarse descansado y despejado al día siguiente. Más que un número de hora, lo que importa son aquellas que lo mantengan a usted activo y no dormilón al día siguiente. Durante el día, limite las siestas a un tiempo máximo total de 30 minutos. ¿Ya? 30 minutos, no 3 horas, 30 minutos. Intente, mi gente grande, también realizar ejercicios moderados y continuados durante el día. Caminar es suficiente, aunque no en las horas inmediatamente anteriores al acostarse. Reserve el dormitorio exclusivamente para dormir, ¿ya? Procure usted que el dormitorio sea tranquilo y sin exceso de luz, claro, que no esté muy claro, porque si no, no puede dormir. Y con una temperatura agradable y una cama confortable. Cuide también usted, mi gente grande, su alimentación, de forma que separe la hora de acostarse de la cena, ni se vaya con hambre a la cama. Si puede, tómese usted un vasito de leche tibiecita, ¿ya? Evite o disminuya sustancias estimulantes como café, alcohol, té, chocolate, bebidas de cola, sobre todo 6 horas antes de acostarse. Evite también, mi gente grande, las comidas pesadas a la hora de la cena. No se esfuerce demasiado en intentar dormir. Si después de 30 minutos de estar en la cama es incapaz de conciliar el sueño, realice usted alguna actividad relajante, así como leer, escuchar música o darse una ducha de agüita tibia, o evite también estar viendo las manecillas de su reloj. Reduzca también, mi gente grande, la ingesta de líquido previa a irse a la cama, y así usted evitará los despertares nocturnos, ¿no es cierto?, para ir al baño. En mi mundo eres como un sol, en mis noches luna y su fulgor, en mis sueños tú, por siempre tú, eres el milagro. esperanza, ilusión y fe. Y el hechizo del querer, que el mundo no me quiso dar. En mi mundo eres cielo y mar, y en mi anhelo ansiedad de amar. Y por ti, solo por ti, el mundo mío brilló feliz. Tú me has dado todo el que una tarde, cualquiera como esta, me dijo sí, nuestro amor fue una fiesta, por eso no comprendo, porque me desprecia en brazos de otro amor. No me quiten la copa, si estoy ebrio es de pena, y déjame tomar que al beber el licor, yo mitigo el dolor que su amor me. Perdóname si acaso te quito tu tiempo, si gustas te lo pago. Te pido un momento, yo quiero que me escuches lo que llevo dentro y me hace tanto mal. vieras con qué dulzura y con la inmensa ternura que yo te sabré adorar. Vuelve a besarme con locura, a quitarme esta amargura que me hace tanto mal. Vuelve, si tú pones condición y yo pongo el corazón para seguirte amando. Vuelve y olvida este rencor, matemos el dolor que nos está matando. Dolor sin nombre que tronchas mi existencia, ausencia inmensa que matas mis ensueños. Te miro y estás lejos, muy lejos de mis ansias, y cada vez que sueño, tú siempre eres mi sueño. Pon fin a esta tragedia del alma que te espera, retorna al corazón que nunca te ha olvidado. Pon rayo de esperanza a una esperanza muerta. Vivamos el presente regresando al pasado. Si vuelves, habrá nuevas emociones para nuestros corazones que han sufrido nuestro error. Alegres estarán tus ruiseñores, tus eternos trovadores, entonando una canción. Vuelve, si tú pones condición y yo pongo el corazón para seguirte amando. Vuelve y olvida este rencor, matemos el dolor que nos está matando, que nos está matando. Y claro que sí, Tito Cortés vuelve, así se llama esa canción. Y Tito Cortés es el que canta esa canción, ¿eh? Por los que me han preguntado por ahí, él es el que canta el Vuelve. ¿Sabía usted, mi gente grande, que el agua es vida? ¿Lo sabía? Claro, yo creo que sí, pues, por supuesto. Fíjese que sabía también... Toda la gente grande que consumir bastante agua es muy bueno para la salud y también para hidratarse, ahora que con estas calores, por supuesto, es necesaria. ¿Y sabía que en los adultos mayores disminuye la sensación de sed? Por eso, con el aumento de la temperatura en verano, se hace imperativo cuidar la ingesta de líquidos, evitando deshidratarse y sus consecuencias en nuestro organismo, ¿ya? Algo tan simple, mi gente grande, como ingerir la cantidad correcta de líquido a diario puede evitarle problemas de salud en los adultos mayores, por supuesto. Y es que a medida que pasan los años, la posibilidades de deshidratarse aumentan, eso debido a la disminución de masa muscular. Por ello, hay que prestar mayor atención a la importancia de beber agua en esta época de altas temperaturas, ¿ya? Hay que tener en cuenta también, mi gente grande, que el cuerpo humano obtiene agua de tres fuentes: el consumo de líquidos, el agua de los alimentos y el agua generada por procesos metabólicos, ¿ya? Mientras se pierde agua a través de la piel por sudoración producida por aumento de la temperatura ambiental o fiebre, o por la respiración, por las enfermedades respiratorias y aumento de esfuerzo físico, o también por problemas gastrointestinales, ¿ya? Así como la diarrea y o problemas renales como la orina. ¿Por qué, mi gente grande, los adultos mayores son más propensos a deshidratarse? La principal razón es que después de los 50 años, el peso de los riñones empieza a disminuir progresivamente, y esto genera cambios en la función renal, estas que se producen en una menor capacidad para concentrar la orina, el sodio y también para excretar grandes cantidades de agua. Es decir, mi gente grande, es decir, un adulto mayor necesita más cantidad de agua para liberar igual cantidad de sodio y sustancias de desecho que una persona joven, ¿ya? Pero además, con el paso de los años se reduce la sensación de sed. Esto se debe principalmente a alteraciones en diversos neurotransmisores y modificaciones en receptores específicos que pueden disminuir el gusto en la ingesta de líquidos. Se han realizado ya, mi gente grande, estudios en los que se comparan jóvenes y personas de la tercera edad en situación de privación de agua, y sus resultados concluyeron que al final de ese periodo los adultos mayores consumen menor cantidad de agua que los jóvenes. Yo sé que aunque tu boca me enloquezca, besarla está prohibido sin perdón. Y sé que aunque también tú lo deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. ¿Quién iba a imaginar que el verdadero amor no rompería de este modo el corazón? Ya tarde cuando estamos sin remedio, prisioneros de la equivocación. El deseo nos junta y el honor nos separa. Y aunque amar no es disculpa, que sabe de culpas al amor. Mi destino es quererte, tu destino es quererme. Y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor. De otros brazos andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy, por prohibido que sea que en mis brazos te tenga. En el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera y nos mate este amor. dame una sonrisa, coquetoncita, no me desdeñes, dame tu amor. Deja concentrarme en tu pensamiento, siquiera un momento, hazme ese favor, para no dudar y estar más seguro de tu corazón. Vida de mi vida, yo a ti te quiero, tú eres mi sueño, mi único amor. La flecha que hiere al amor. tengo el corazón herido. Y nos están escuchando Emilia Franco y toda su familia, por supuesto. También nos escucha Don Mario, Paulo Astudillo, René Godoy, Iván Reyes, Rafael Barriento, Hilda Poblete, Héctor Ambiado, Aladino Saavedra también está en la sintonía, Paula Figueroa y Francisca Gutiérrez, que son las amigas especiales de este su programa La Gente Grande. Nos escucha también Inesita Vázquez, Rosita Riquelme, Luis Matamala y su familia, por supuesto, están en la sintonía. Rodolfo, Rory y todo su personal también están en la sintonía escuchándolos. Y Teodoro Rivas. Nos escucha también Ruth Caro, ¿no es cierto? Y su esposo José Quirós, claro, por supuesto, ellos no se pierden programa los jueves. Nos escucha también Yasna Ramírez y familia. También nos está escuchando el tío Nacho, así es. Arturito Lave está en la sintonía y Silvita Montoya, claro que sí. También está Hugo Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que sí son la solución al problema eléctrico de tu automóvil. ¿Sabe, mi gente grande, ya que estamos saludando a todos nuestros vecinos y amigos del Gran Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y el Gran Concepción también? Vamos a aprovechar de saludar a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. ¿Ya? Un cariñoso saludo para cada uno de ellos que están de cumpleaños. Y también vamos a saludar a las Paulas y a las Paola, ¿ya? Porque hoy día el santoral es Santa Paula y Paola. Así que, bueno, como es costumbre de este su programa, les saludamos a las Paula y Paola y a todos los que están de cumpleaños con estas canciones. La placita de la vieja barriada, dicen que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver si va a sufrir, qué sería de la pobre brujita, si llegara a caer en mis manos, le aseguro que no asustaría más nadie. Lo que yo le tengo pensado, la castigaría, ay, sí señor, con la guacharaca, castigaría, yo le daría, con la guacharaca, castigaría, a medianoche, con la guacharaca, pa' que respete, castigaría, su garrotera, con la guacharaca, yo le daría, castigaría, ay, sí señor, con la guacharaca. La placita de la vieja barriada,

soy como el ave que va volando, que va volando por un desierto, por un desierto, buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso, buscando dicha encontré el dolor. Buscando dicha encontré el dolor. Estamos desde Pero el río Sañartu con sus alrededores, claro que sí, y todo el Gran Concepción. Estamos con sus informaciones que son referenciales al adulto mayor. Están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar, claro que sí, y que algún recuerdo le traerán porque son elegidas por usted. ¿Quiere usted a lo mejor enviar algún saludo, algún mensaje? ¿Quiere solicitar alguna canción de aquellos tiempos? Usted nos puede llamar al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Así como lo hizo Aladino Saavedra, que nos llamó, por supuesto, para saludar a su querida esposa, ¿no es cierto?, Sara Vinimeli, quien está un poquito delicadita de salud. Así que Sara Vinimeli recibe los saludos de Aladino Saavedra, por supuesto. Y estas canciones son elegidas por usted porque son sus favoritas y ya están en su programa Gente Grande por tu Radio Amiga Espacios FM 107.3. La criaron caprichosa y yo no pude saberlo. Fue en una noche lluviosa que mi amor le declaré. Aceptó ante el altar y fue por pura ironía, sabiendo que la quería, de mi lado se marchó. Aceptó ante el altar y fue por pura ironía, sabiendo que la quería, de mi lado se marchó. Compraré un vestido negro y con gusto luciría, y si alguien preguntara que está muerta, le diría, porque ha sido una ofensa que le ha dado a mi vida. Era mujer consentida de mi pobre corazón, porque ha sido una ofensa que le ha dado a mi vida.

me voy ya sin rumbo porque no me quieres ni ver. Yo sin ti moriré. Me voy ya sin rumbo porque no me quieres ni ver. Yo sin ti moriré. Tengo la fe ya marchita, marchita el alma también. Ya mi pecho no palpita porque no vienes mi amor. Ya mi pecho no palpita porque no vienes mi amor. Adiós, adiós te lo dice mi voz, y en mi pecho fugaz un lamento brotó. Me voy ya sin rumbo, ¿por qué? Porque no me quieres ni ver. Ay, sé que nos hace sentir el deseo febril del alma cuando quiere. Yo sé que en tu boca está ese oasis de amor que me da esta ansiedad. Yo sé que en tu boca está ese oasis de amor que me da esta ansiedad. Tengo la fe ya marchita, marchita el alma también. Ya mi pecho no palpita porque no vienes mi amor. Así, sé que con el tiempo al fin lograré borrarte cual sombra se va con la luz. Y en mi corazón ya no habrá dolor, y un nuevo amanecer para mí vendrá, y un nuevo amanecer para mí vendrá, y un nuevo amanecer para mí vendrá, y un nuevo amanecer para mí vendrá, y un nuevo amanecer para mí vendrá. Y la ilustre municipalidad de Concepción ha instalado una carpita ahí en la calle O'Higgins, ¿no es cierto?, donde están recibiendo ayuda para todos los brigadistas, los bomberos, ¿no es cierto?, que están trabajando en esto de apagar los incendios que hay hasta el día de hoy. Dice que se necesitan toallas, ¿no es cierto?, agua mineral o agua potable, el agua potable en bidones de 5 litros, necesitan también unas linternas, útiles de aseo, y necesitan también, por supuesto, mascarillas, esas que se ponen, ¿no es cierto?, esas mascarillas desechables que se ponen para no tragar tanto humo, ¿ya? Así que si usted tiene esas cosas y siente de ayudar a los amigos bomberos, a todos los amigos de CONAF, a todos los que están trabajando en esto de apagar los incendios, puede llevar lo que usted tenga o lo que usted pueda, ¿no es cierto? Su ayuda, llevarla ahí a la calle O'Higgins, al ladito afuera de la municipalidad. Y como les decía, se necesitan toallas, ¿no es cierto?, para que puedan ellos secarse un poco la transpiración y todo ese cuento. Agua mineral o agua potable. El agua potable es importante que la lleven en bidoncito de 5 litritos. Algunas linternas también, útiles de aseo, ¿no es cierto?, y de estas mascarillas que son desechables, digamos, para que ellos no puedan tragar tanto humo. Ropa no lleve, porque no se está recibiendo ropita. Así que ahí está el encargo de nuestro alcalde Álvaro Ortiz Vera, ¿no es cierto?, para cada uno de ustedes que sienten de ayudar a nuestros bomberos. Fíjense que ya han habido víctimas en estos incendios, por ahí por el lado Tomé, ¿no es cierto? Hay un fallecido, un hombre de 38 años, ¿ya? Murió calcinado, por supuesto. Así que bueno, no tan solo él, sino que en otras partes más también han fallecido personas por estos famosos incendios. ¿Nos están escuchando? Mi gente grande, todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles, también los trabajadores de los talleres mecánicos, los de estructuras metálicas, todos ellos están en la sintonía, por supuesto, y también están todos y todas los que atienden los almacenes y panadería de este gran Pedro del Río Sañartu con sus alrededores. Nos escuchan también todos los integrantes de los clubes deportivos José Victorino Lastarria, La Frontera, Pedro del Río, el Club Deportivo Independiente Unido y los del Recuerdo, por supuesto. Claro que siempre tengo que hablar de ellos porque siempre me encuentro yo con algunos de ellos y me preguntan cómo van los saludos. Me refiero al Club Deportivo Bio Bio, claro, usted lo conoció mucho, mucho, jugó también, ¿no es cierto?, por el Club Deportivo Bio Bio. También los del Juventud Costanera, claro, de este Club Deportivo Juventud Costanera. Y por supuesto el que no puede quedar atrás, el más grande de todos en aquellos tiempos, el gran Chamullo Ampuero. Por eso, como ellos nos escuchan, nosotros les estamos saludando a todos, desde su programa Gente Grande, en tu radio amiga,

que buscan satisfacer sus necesidades con actividades y talleres, charlas, paseos y eventos, entre otros, que generan, por supuesto, gran entusiasmo e interés por aprender y compartir con sus pares. Las actividades por hacer, fíjese qué importante, para aquellos adultos mayores que no pueden trabajar porque tienen dificultades físicas, pero tampoco quieren estar encerrado todo el día en su casa. Existen los centros de día, recintos donde se realizan actividades recreativas, ejercicios y reciben asistencia social y médica también, lo que les permite, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Para aquellos que aún se mantienen independientes, en el www.trabajosenior.com, fíjese usted, mi gente grande, les ofrece encontrar la oportunidad laboral, aquella que andan buscando, el perfil de los postulantes de más éxito. Corresponde a personas con una buena trayectoria profesional que dejaron el trabajo antes de tiempo o porque se vieron obligados a jubilar por su edad. Los nuevos adultos mayores se manejan con la tecnología, están más conectados y aprovechan estos adelantos para ampliar sus redes de contacto. ¿Ya? Pero para el adulto mayor que busca disfrutar de la tercera edad, hay programas enfocados a viajes dentro del país, ¿ya?, que promueven el turismo en baja y media temporada y donde comparten, claro que sí, con más adultos mayores, llenándose de energía y a la vez conociendo también el país. Distintas actividades hacen que hoy las personas mayores, mi gente grande, se sientan más incluidas, dejando atrás la obligación de ser dependientes y pasivos. ¿Qué esperas tú para disfrutar de la vida? Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor. Pescadorita de ojos azules, grandes y hondos como es el mar, son tus pupilas como dos faros que alumbran siempre la inmensidad. En cuántas noches buscando puerto y el horizonte eran tus ojos que me guiaban y me indicaban nunca temer. Allá en la playa, pescadorita, ansioso espera tu pescador con su barquita y su linda casita, que será el nido de nuestro amor. Sedosa y fresca, pondré mis besos llenos. Hasta aquí nomás, nada más por hoy, mi gente grande, porque ya este ritmo nos está anunciando que estamos terminando ya su programa de los jueves. Solamente agradecerle la tremenda sintonía y llamada del día de hoy. Gracias, muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves. En la sala de sonido, como siempre, Jazmín Espinosa y también Juanito Reyes ahí en el teléfono atendiendo, por supuesto, ayudándolos también en los programas.